Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas, un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente, para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, hola, buenas, ¿qué tal estamos? Muy ya buenas, llegando a las Navidades con este magnífico Bilbao lleno de luces y de colores. Y además no saben ustedes quién tenemos este año. Ya, hoy estamos súper contentas porque es un programa oso feucha, pero oso feucha. No se lo pueden imaginar. Es que encima, quién tenemos, hombre, de víctima. Nos falta una feucha que es importante para nosotras, pero hoy está currando porque en esta época tiene que currar. Y además es que estamos súper nerviosas, porque no os vamos a decir nada, pero tenemos una víctima hoy que no pensábamos en la vida. Nunca que íbamos llegaría a llegar a esto, de verdad. Que llegaría. Si me llega a pasar nosotras con 12 años esto, ahora estaría, bueno, no durmiendo, si digo no hubiese podido dormir. Diría la barbaridad, si me hubieran caído las bragas ahora mismo, directamente cuando ha llegado al estudio. Me hubiera pasado una sí, cosa la verdad es que ha sido una sorpresa muy grata. Sí, y sin esperarla, ¿eh? Sí, también sí. Es cierto que no esperaba, se puso en contacto con nosotros, dijo que quería venir. Y ha aparecido. Lo más profundo de su sitio quería venir a estar con las feuchas. Y ha venido, pero bueno, vamos aquí a ello. Está. Venga, a ver, Manuela, nuestra agenda free. Joder, pues tenemos una agenda increíble. Tenemos mañana en San Francisco, en ¿qué más sitios? En Zabala y en Bilbo Zaharra, pues no sé, es que no lo entiendo, pero va a estar todo el día petao. Empieza a las 10 de la mañana y termina a las 12 y media. Va, como en mi día de mañana. Se llama Gau Irekia y no se puede decir más. Va a haber talleres, va a haber artes escénicas, va a haber arte urbano, va a haber exposiciones, va a haber música y va a haber activismo. Bueno, todo el rato, sin parar. Pero voy a decir dos cosas que me parecen muy interesantes. Una, se va a dar a la 1:30. ¿Del mediodía? Del mediodía. Vale. Sí, sí, porque termina a las 12:30. Ah. Esto es a la 1:30. Esto es como... Y es vermú. Ah, vale, vale. Un vermú a la 1:30 que se puede pedir más en unas fiestas. Nada. Bueno, pues en la Kulturetxea tenemos vermú a la 1:30, o sea que estáis todas invitadas, no se puede pedir más. Nah. Y luego está, sí, porque luego ya, bueno, depende de los que tomes. Eso, luego ya, luego ya nadie dice nada, pero a las 8 de la noche hay una performance que se llama Cimientos, y ahí va a estar una amiga de la casa que se llama Marta Brancas y que nos va a hacer un poco todo lo que es la parte histórica con otras tres amigas de la casa que se quiere hacer allí, que es la Coloreche. Va a ser en la cantera, en la plaza de la cantera, y van a estar allí, va a ser una cosa divertida, porque va a ser entre mujeres y para un poco explicitar y pedir y reivindicar al ayuntamiento todo esto que se está queriendo conseguir, que es una casa de mujeres en la zona de la cantera, en Bilbao la Vieja. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues ya empezamos con la semanita. Con la semanita ya sabemos que a mí una de las cosas que más me gusta, y además si es gratis, pues es lo de Bilbo Arte. ¿Qué va a haber el lunes? Astelena, porque estoy yendo a clases de euskera, entonces ya voy a empezar. Empieza por ahí. Astelena. Muy bien, Astelena. Astelena. Pues Astelena. Pues a las 19 horas en Bilboarte está Orfeo Negro de Marcel Camus. Entonces, versión original subtitulada, francesa y maravillosa. ¿A qué hora has dicho eso? A las 7, a las 19 horas. Sí, es pronto. Para las que trabajamos igual es un poco pronto. Bueno, luego ya nos pasamos al miércoles, que va a haber en Bidebarrieta, pues una charla coloquio. El año que llegamos a la luna e inventamos Internet. ¿Qué año fue ese? Pues 1969. Luego le podremos preguntar a nuestra víctima a ver si va a poder ir a algún acto de esos de la Astelene o de Astiarte, aunque estará muy ocupada, pero eso de la luna igual le gusta a ella. Vale, pues sí, sí, seguro, porque además sabe mucho. Claro, o sea, que de luna totalmente. De luna sabe mucho. Entonces, ¿quién lo va a dar? Javier Pedreira, Huicho. Y ya para terminar, la parte lúdica. Lúdica, pues el jueves en el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro. ¿Cómo es jueves? Amiguita. ¿Jueves? ¿Cómo es jueves? Sí, ahora que estamos. Ay, madre. Eguene. Eguene. Eguena. No. Pues era en vizcaíno, hijas mías. Ahora sois vosotras las que estáis rojas. No, Eguena. No, eso no es. Eguena es imposible. Eguna, eso es Eguna. Eso es Eguna, día jueves. No, eso no es Eguna, cariño. Eso no es Eguna, que yo, tanto como eso, ya sé lo que es día. Agenda de jueves es eso. No, porque aquí están los días y aquí están. Serán en vizcaíno. Mira, yo no, vale, lo voy a discutir, vale, porque vale. Yo. Eso no, no, vizcaíno, no controlo es vizcaíno tanto. Feucha. No controlo tanto. Entonces, el jueves 19, feucha. Joder. En el Colegio de Arquitectos hay un film, hay una película que es maravillosa, es Cine, Arquitectura y Ciudad. ¿Y de quién? De Jacques Tati, vamos, un clásico, bueno, también totalmente francés. Sí. ¿Y cómo se llama la película? Traffic, en inglés, pero es maravillosa. Versión original. Sí, señora. Y luego ya terminamos, porque con nuestra víctima, pues no podía ser de otra forma, terminamos con los asocas. Con las asocas. Con las ferias. Eso lo he dicho bien, ¿no? Las asocas. Bueno, pues ¿qué hay? Hay en Orozco el sábado y en Ochandio. Y luego en Leioa el domingo. ¿Qué hay en Orozco? Pues una asoca de agrícola y ganadera, un poco bestia, como eso todas. Sí, porque hay bastantes vacas y bastantes cosas, pero nuestra víctima también sabe mucho de vacas y de ganado, de todos. Pero bueno, pues hay degustación de carne vacuno del Euskal Abel, asada también, ¿eh? Pero bueno, que a quien le guste eso, pues que vaya. Y luego ya en Ochandio es una agrícola y artesana y exposición de productos artesanos y lo organiza una asociación cultural. Y luego ya en Leioa, que esto nos cae cerquita, también hay queso de Idiazábal para probar y lo organiza el Ayuntamiento de Leioa. Muy bien, pues esa es la mejor, la del queso Idiazábal, la que más me pone. ¿Qué día has dicho que es la del queso? La del queso Idiazábal es el domingo. Bien. Lo tenemos todo el santo día. Muy buen momento. Y bueno, ya no tengo más. ¿Qué pasa? ¿Viene la víctima? ¿No viene la víctima? Porque parece que se ha evaporado. ¿Habrá alguna canción que la traiga y que nos la deje aquí o no? La víctima va a entrar ahora en cuanto ponga nuestra chula la entradilla de la víctima. Entrará ella, como bueno, tiene que ser. Pero de principio lo que voy a poner es una canción dedicada a ella. A ella. Ah, vale, eso pensaba yo. Claro. Vale, vale, menos vale, mal que vale. Nos hemos puesto de acuerdo. Esta, a ver si la podéis reconocer, porque nuestra víctima es famosa. Famosísima. Aquí vamos a disfrutarla. Con nadie. Ladies and gentlemen, the Trinidad Lady. Fasten your safety belts. Bueno, Feucha, después de haber estado con escuchar esta canción, pues lo primero, arratsaldeon, Mari Domingi. Arratsaldeon, Feucha. ¿Cómo se te ha ocurrido venir, querida? Pues mira, tenía muchas ganas de conoceros. ¿Nos escuchas, Mari Domingi? Mucho, ¿sí? asco. Todos los viernes, todos los que puedo, porque a veces la radio allí no se oye bien. Ya, eso es un problemita. La antena... Dependiendo el tiempo, ¿no? Bueno, a ver, Mari Domínguez, que es un placer para nosotros, pero lo primero, cuéntanos un poco, porque nos hemos enterado de Mari Domínguez como de hace poco tiempo para acá. Siempre sí. Parece que venía lo lechero. La sombra, siempre... Mujer vale. Sabía en la sombra ha de estar. El sol es malo. Bien, pero a ver, ¿y dónde vives? Pero tú eres muy antigua, ¿no? Eso. Mucho. Tú llevas ya tiempo en la vida. Mucho. No parece muy mayor, pero bueno. Porque me renuevo con las manzanas. Menuda cosa. La manzana es vida. Exactamente. Vida. Bueno, cuéntanos un poco, Mari Domínguez, ¿dónde vives? Vivo en el monte, pastoreo, recojo hierba. ¿Tienes huerta? Huerta, también curo, soy sanadora y recolectora, tengo un manzanal. Y luego soy pues muy amiga del linchero. Ah. Y pues hacemos cositas juntos. Ya, a ver. Y ahora pues a celebrar el solsticio. Claro, vale, eso lo primero, ¿no? O sea, has venido porque ya has bajado un poco de tu monte y vienes a visitarnos un poco. Agenda. ¿Qué te parece la ciudad? No me gusta mucho. No. Me atosiga. Sí. ¿No tienes aquí amigas? Muchas, pero bajo poco. Porque me aturde. ¿Las amigas suben? ¿Alguna? ¿Las amigas suben a verte? A veces de Barnateguis van. Ajá, las tontorronas que quieren aprender euskera. Ahora. También al Barnategui van. Pero vamos. Y pasan allí unos días, compran quesos y bajan. Entonces te va bien, entonces. Bajan todas redondas. Suben delgadas y bajan redondas. Allí comer bien, ¿no? Comer allí bien, contigo. Sano, rico, todo. Y beberán sidra también, ¿no? Sidra que hago yo. También, ¿eh? O sea, te cunde mucho el tiempo, ¿eh, Mari Domínguez? Muchas manzanas. Oye, ¿cómo te gusta que te llamen? Porque yo sé llamarte Mari Domínguez, Mari Domínguez. ¿Cómo quieres que te llamemos? La Domi. Domi. Miren y Gandea. Vale, las amigas, ¿cómo te llaman? Y las tontorronas, esas que suben de la ciudad, ¿cómo te llaman cuando llegan allí? ¿Mari pues, Domínguez? Mari. A mí me gusta mucho tu parte sanadora, porque eso te da mucho conocimiento, ¿no? Antaño, a Machu y hacía, a mamá. Todo tradición vasca y ya dejaron escrito y hablado, allí hablado todo. Hablado, van diciéndote y tú vas acordándote y vas haciendo y esta hierba así, esta para esto, esto para esto no cojas esto, uh-huh. Y aprendes así. Uh-huh. Vale, ¿y tú qué? ¿Estás apuntando todo eso? Claro, yo ya hago y ya veo, y resultados buenos tengo, sí. Y fama, y me suben, y de las aldeas de al lado, y yo bajo, y les mando también, viene el del cartero, y yo le doy, y él lleva, ahora... Ahora ya un poco mejor, ¿no? Porque antes, ahora... Mucho mejor. Pues los carteros están que trinan, ¿eh? Claro, mucho trabajo. Mucho trabajo. Para ellos y para mí también. Claro, pero bueno, y su vida... Hay que ayudarse. ¿Cuántos vivís allí donde vives tú, en pocos, tu aldea? Pocos. ¿Sois jóvenes o mayores ya? Medianos, mediana edad. ¿No? Mediana edad ya. Sí, pero sanos, ¿eh? Allí el tiempo pasa despacio Y la vida se alarga, se alarga. Comida sana, vivir sano, cosas normales, cosas sanas. Y ahora llega el invierno. Sí. ¿Y para ti qué significa el invierno? Maravilla, maravilla, los días ya... maravilla, maravilla. Ah, sí, ¿eh? No, sí. No pasas frío y no, no te... La nieve, ¿no? Y todo... ¿A ti te gusta? Sí, sí, sí. Y leña, allí sí, tendrás buena leña. Leña. Tenemos carbón, el olenchero... te trae un poquito. Yo le doy queso, él me da carbón. Ah, cambiáis, hacéis trueque, ¿eh? Trueques. ¿Y qué tal te llevas con el olenchero? Bien, bien, ¿sí? Bien. Es jatorra, jatorra. Sí, jatorra, sí. Un poco muy vago, jatorra. ¿No? Igual. No, el hombre, ¿no? Pues el hombre es el hombre. La ya. Mujer es la mujer. Ya, ¿eh? Ya, ya. Eso ya sabemos. Ya. Eso. Él da su espacio, su tiempo. Pero se ha hecho muy popular. El olenchero, vamos, sí. Hace sí, 40 años sí, o más. Sí. Muy, muy, muy popular. ¿Y no te molesta a ti eso? No, porque cada uno en su ámbito. Muy bien. Y yo ahora he salido un poco más para reivindicar un poco el tema del feminismo, que también, oye, la aldea también ya pensamos, que ya basta, que hay que tomar las riendas y coger nuestro espacio. ¿Pero no te cansa mucho tener que bajar, bueno, una vez al año, o no, bajas más? O... Bueno, ahora mucho, mucho bajo. Que si el 8M, que si... ¿También bajas el 8M? 8M, sí. Madre mía. Ah, pues no te había visto yo nunca, sí, el 8M, sí, ¿eh? Pero es que, claro, un día voy a una Rialde, otro día voy a otro Rialde. Hay muchos. Hay muchas... quinchas. Claro, muchas quinchas y vas a todas las puedo, que puedes las que o puedo. Más, ¿no? Agenda apretada. Ya. Es que estoy un poco flipada, de verdad. Y no hoy he bajado y justa, porque hay un ventarral y las ovejas de todas desperdigadas. Y con miedo he bajado, pero bueno, oye, primero es darse a conocer y esto. Pues bueno, ya he dejado allí a una vecina... panchica y ya me está cuidando ya, pero bien, he bajado bien. Preocupada porque las ovejas por un lado y por otro. De todas formas tenías ya el compromiso con nosotras, sí, ¿eh? Sí, sí, no, vale. Muy contenta de venir a las fechas. Nosotras más. Muy contenta de conoceros y de estar aquí presente. Nosotras también, para nosotras es un auténtico placer. Y además vestida como, o sea, vamos, o sea, una vas vestida como Maridomingui, sí, ¿eh? Es que ya, pues ya me quedo el fin de... Ah, vas a quedar ¿no? Me voy al Irekia ese. Ah. A la noche esa, fantástica. Ah, ¿vas a ir a la noche esta? ¿Sí? Sí. ¿Te han pedido la participación y todo? Voy a aparecer así. ¿Sí? Ah, ¿vas a ir de Maridomingui? ¿Como vienes el día 24? Sí. Ah, muy bien, muy bien. El 23 también hacemos desfile en Bilbao. Ah, también haces el 23, ¿eh? El 23 creo que es, no sé, porque la agenda me lleva... Me lleva el olenchero se encarga más. Se encarga más de avisarme. Yo no miro ni el... Oye, ¿cómo compaginas con el olenchero? A ver, porque ¿qué? ¿Venís aquí y traéis pues y regalos? ¿Tanto regalo que hacéis todo el año o qué? Pues bueno... Ya hay trabajo, pero bueno, ya nos ayudan, ¿eh? Nos ayudan. Los de correos. Mucho los de correos. Mucho. Y aparte de los de correos, tú tallas, ¿eh? Yo he leído por ahí que tú haces cosas de maderita. La madera, me encanta la madera. Es tierra, es naturaleza, toda la naturaleza. Ahora estoy también muy preocupada con el cambio. La alarma climática. Así es, sí, muy preocupada porque allí también se nota, en también el monte, sí, se nota. Ahora ya igual por ahí arriba tenía que estar nevado, ¿no? Y todavía igual no ha nevado. Sí, poco ha nevado, poco. Tiene que caer mucha seca, ha habido siete nevadas, tienen que caer siete nevadas. Ah, siete normales. Qué número tan cabalístico. Siete. Ah. Y solo hemos tenido una y muy escasa. Ya, Y frío tampoco, llover tampoco. Mucha seca he oído yo que hay, ¿no? Mucha seca. ¿Y qué? ¿Y con todas las ovejas cuando no hay hierba, qué haces? Pues comprar hierba. Ay, perdón. No te ahogues, por Dios. Pues bueno, sí, ya andamos ahí. Pues uno te deja, otro tú le dejas otra cosa. Hacemos truque. Además tendrás las ovejas suficientes, no grandes números para hacer quesos, ¿no? Para vivir. Sí, y para hacer calcetines. Vale. A ver, yo lo que quería saber es que allí en el monte, hombre, igual hay, ahora tenéis teléfono, pero igual ahí hasta arriba no llega. ¿Cómo os comunicáis si quieres llamar a algún vecino? ¿Dais un errinchi? ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Pues sí, claro, errinchi, Marí. Ay, claro, claro. Claro, pues. Entonces, si quieres llamar al olenchero para que te ayude a o que te lleve el carbón. Pues tengo también un cuerno. Saco el cuerno y le hago un sonido o dos. Si le hago tres ya es corriendo, corriendo. Leche. Corriendo, corriendo, ven. Oye, Mari Domingui, mira, yo sigo muy interesada en tu aspecto de curas y de potinges que haces. ¿Cuál es la hierba así por excelencia que se puede usar y que te parece que tiene un gran poder curativo? ¿Sabes de alguna o podrías decirme? Pues el diente león. Ajá. El diente de león. No sé, hay muchas. Sí. Y ahí depende, porque hay veces que salen, otras veces que no salen. Pero hay unas cuantas. Hay luego para la crema, para curar el cutis, heridas. ¿No? Ah, para curar heridas también, ¿eh? También, sí, para llagas. Claro. Para todo hay. Claro, claro. De todo. ¿Y se cogen en primavera, en otoño? En primavera y en otoño. Ah, en las dos. Invierno nada, ¿no? Invierno poco, ¿no? En invierno nada, nada. Nada. Todo allí nada. Está quemado. Ya, que salga. Tiene que salir. Sí. Negúa. Pero habrá setas también por ahí, ¿no? Hongos, perrochicos, pues. ¿También eso entiendes, Marín? Sí, ya conozco. ¿Sí? Ya conozco, me hago buenos revueltos. Unos revueltitos de hongos y ya me gusta. Y también seco, para luego tener, para hacer con otras cosas. Ahora, para Navidades igual hago croquetas también de hongos que tengo guardados, desecados. Y bueno, pues todo, la naturaleza, todo lo que te da, tienes que conservar y tienes que usar y utilizar y ir viendo. Oye. Esto para esto para lo otro, poco a poco. Pero ya vamos viviendo así bien, ¿eh? No hay que pedir tanto, tampoco. Aquí veo que la gente consume. No, hay que valorar y ver, y suficiente. Y ya está. Cuando te vino la fama en el 94, ¿cómo la recibiste? ¿Te supuso mucho? ¿Te sentiste alegre? ¿Estabas un poco así aturdida? Aturdida, atobalada. Muy atobalada. Yo no me veía en papel, claro. Te vinieron a buscar claro, el linchero me decía, venga, Mari Domingui, conmigo, vamos a ir para aquí, vamos a ir. O sea, que el linchero feminista también, ¿no? Sí. No, no. El linchero es amigo. Es amigo. Y nos ayudamos mutuamente. Él quiere, claro, bueno, y yo también he querido coger un poco de protagonismo al ver que había que actuar las mujeres, ¿eh? Entonces, pues bueno, él también me deja mi parcelita. Y yo, pues bueno, ya me van conociendo. Este año pasado he dado discursos y todo. Así es. En el Ludala. Así es. Sí. Pues que quieren que hable, que coja... Igual hasta, porque los lencheros no suelen hablar mucho, ¿no? Tú ya igual, yo te veo un poco más suelta igual, sí, ¿no? Sí, el lenchero está siempre fumando y con fuma la mucho, pipa sí. Y entonces... No, me dice, habla tú, pues bueno, pues ya hacemos. No le importa a él, no le vamos, importa, no. Él, pues eso, también le gusta, pues eso, va al choco, a los amigos, esto, reír, dar caramelos y ya está. Eso te va a decir, o sea, él tiene su choco, imagino que los hombres de ahí del pueblo, tienen su, de la aldea, tienen su choco. ¿Las mujeres dónde os reunís? En el Prau. Pues antes solíamos reunirnos lavando la ropa en el río, allí en un lavadero. Pero pues allí... ¿Y no hay momentos así de ocio, de fiesta, aquelarres y cosas así? Sí, los aquelarres hacemos también muchos, sí. Con las sí. De Navarra, ¿no? Tú ahí sí que te sí, montas con, un poco con, la historia. Con Mari de Urkiola, Sí, con todas un poco. Ya hacemos. ¿Juntáis? Sí, ya hacemos rituales. ¿Y qué bebéis? Eso no está bien mágicos. Visto, ¿no, marido niño? Bueno, pues no estaba bien visto antes, antaño. Pero ahora, pues bueno, hacemos lo nuestro. Pero siempre se ha hecho. O sea, siempre que se ha hecho, sí. Vosotras sois listas. Sí, hay que hacer, hay que hacer. ¿Os lo pasáis bien? Muy bien, muy bien. Sí, ¿eh? Muy, muy bien, siempre. Sabéis elegir. Armonía, armonía. ¿Y las pócimas y eso bebéis? Pues cuando... Claro. ¿Solo los aquelarres o también bebes así cuando...? Porque a los lencheros le gusta el pimple. ¿Tú con bueno, no bebes? Sí, es agua de fuego, sua... Ura de sua. Una cosúa. Vale, pero a ver, cuando bajas con él al lechero, cuando estáis aquí, ¿qué? ¿Le pegas al pimple como él? No, yo soy ya. Una mujer seria. ¿Sí? Todo en su justa medida, ya. Siempre, todo en su justa medida. Vale, porque luego los niños... un poquito, un ratito, nada más. Vale. No hay que empocimarse, no. Ni, un poco pesado, ¿no? Lo de los niños también todo el día allí. Bueno, eso en su momento y bueno, hay que entender, los niños, hay que darles también un poquito de atención, ¿eh? Pero lo justo. Vale. ¿Eh? Igual eres un poco ruda con ellos. No, me enternecen ¿sí? los niños y las personas mayores más. Las personas me enternecen más, porque son niños adultos. También te llevan, ¿no? ¿Y aquí qué tal te reciben en el Laudala? Ah, muy bien. Laudala, ¿sí? Muy bien. Oso hondo. Bueno, ya hay muchas fotos y así. Deseando ya estos días que vengan y que pasen. También, ¿no? Y a volver a la aldea. Sí. Sí. ¿Cuándo vuelves? ¿El mismo día? El día después de Navidad. Sí, ya sí. Te subes, ¿no? Sí. ¿Y cómo sí, es la noche vieja allí? Sí. Ah, muy bonita, muy descansando bonita. ¿Descansando allí con...? Diversión y descanso, no. Bueno, hacemos trastadas. ¿Ah, sí, a los vecinos sí, entre nosotros? Nos gusta hacer trastadas. Pues escondernos el ganado. La vaca la escondéis. Le quitamos la estoa al vecino y aparece en otra parte del pueblo, ahí en la iglesia. Y no se enfada. Cosas de esas, pero sin sorgadas, así naturales. Así, sin maldad. El tractor le ponemos ahí cruzado. Pues cosas de esas. Okay, vale. ¿Y con la iglesia qué tal os lleváis? La iglesia, lo justo. Sí, lo justo. ¿No? El cura, bueno, es ya que vosotros de no casa. Sois personaje... No, somos no sois no ni somos de el rollo iglesia, no. Y bueno, no es el tema de Jesús, ¿no? Es ahora en Navidad. Nosotros sí. Le llamamos de otra manera. Claro. Sí. Ya. Pero bueno, oye, pues hay que estar todos. Tú que tienes como que miras al cielo, que interpretas las cosas o las estrellas, ¿qué cosas va a pasar el año que viene? El año que viene, pues no, tampoco soy futuróloga, ¿eh? Ya. Pues hay muchas peleas, y a ver qué pasa. Pues pero sí. Eres una mujer sabia, entonces por eso te pregunto. Sí. Bueno, pues va a ser difícil, la convivencia va a ser difícil, la convivencia veo difícil. Pero bueno, hay que poner... De garitas hemos hecho guardia, ¿eh? Hay que poner de nuestra parte para conseguir estar en convivencia y tratar de ganar el pueblo, ¿eh? Porque ya está bien de que ganen los poderosos. Los poderosos. Y ya está bien. Y que la gente que está sufriendo la gente, que está sufriendo los mayores, que están sufriendo los pueblos, y hay que ayudar al pueblo. Bien. Oye, María Domingo, igual descansamos un poco para que tomes un poquito de agua. Sí, sobre ¿no? todo te estás... Una sidra que he traído. vale. Igual nos pones un poco de música. Pues sí, voy a poner una canción que me la ha pedido nuestra invitada. Mari. Exactamente. Hay una cruz de amor, haciendo guardia en ella, la hermosa ratia donde restó. Mari, su bien, es canción de amor que suele ser amanecer al toque de oración. Marecho sube al alto y verás a la cruz de borde a brillar, y cuando estés arriba dirás ¡Aurrera mutia! ¡Trialalala! ¡Trialalala! ¡Trialalalalalalala! ¡Trialalala! ¡Trialalala! ¡Trialalalalala! Al son de los encerros, los arrebaños a pastear van, y yo pensando en ella toda la vida me voy a estar. Marechuel, escúchame, óyeme esta canción de amor que suele ser amanecer al toque de oración. Marecho sube al alto y verás a la cruz de borde a brillar, y cuando estés arriba dirás ¡Aurrera mutia! ¡Trialalala! ¡Trialalala! Bueno, pues aquí seguimos en Las Feuchas, en la 97, con Mari Domingui. Bueno, a ver, que ya Mari Domingui se nos va a acabar el tiempo y hay que ir terminando la entrevista. Oye, muchas gracias por haber venido. Estamos entusiasmadas absolutamente. Pero bueno, yo sí quería preguntarte. A ver, por ejemplo, de las que estamos en la mesa, ¿qué nos regalarías? Pues a ver, a ver. A Las Feuchas a Las Feuchas que estamos aquí. Pues pues pócimas buenas para que salud tengáis, ¿eh? Muy bien. Salud, eso es fundamental. Todo el año salud. Eso es lo que os deseo, porque no os necesitáis más. Teniendo salud, todo va bien, ¿eh? Muy bien. O sea que nos vas a dar una pócima para la salud. Una buena pócima. Una buena pócima para las todas. Vale. ¿Y qué es lo que más te piden los niños? Ahora piden móviles y todo tecnológico piden. ¿Y eso te gusta a ti traerles o no? No. Yo, pues puzzles, que hagan puzzles y cuentos. Y de madera, ¿no? ¿No les traes cositas? Sí, también me gusta, hago puzzles de madera. Ah, jolinas. Casas, la casa de Lorenchero, la casa de Mari Domingui, el río... Todo. Las ovejas, para que conozcan, porque no saben. Ahora nada, no, no ni saben nada. Ni dónde viene la leche, ni dónde ni los huevos, no saben nada, no saben. Nada. Se piensan que todo lo trae el supermercado. Claro. Todo lo hacen en el supermercado. Y así no puede y ser. Y así no. Así, la gallina, los huevos, la oveja, el queso, el cerdo, esto. Todo les pongo. Ah, oye, ahora que has dicho de cerdo. Allí las charribodas eran fantásticas, ¿no? Bueno, ya no se hacen tantas. ¿No? ¿Qué ya pasa? ¿Andamos también con el colesterol y historias, sí, o qué? Problemas de colesterol. Y los médicos no saben nada. Los médicos enseguida pastilla para allá. Y no. El colesterol hay que tener un poco. Y ni malo ni esto. Negocio farmacéutico. Todo el negocio. Todo es negocio en esta vida. Hasta consume hasta morir. ¿Eh? Yeah. Y todo estropea en los estómagos de las personas. Uh-huh. Y yo por eso hierbas. Y andar al campo. Aquí andamos mucho. Siempre al monte. Claro, y arriba aquí, y abajo. Aquí no vamos nada. Luego dices que suben ahí arriba las tontorronas esas que van ahí eso, arriba. Nada. Eso, Barnateguis. Bueno, por lo menos hacen y eso. Y van a también, bueno, eso es... Pero ya les gusta dar paseos, sí. Bueno, pues tenemos que hacerte, querida, el test. Pues bueno, es una pena, no tengo miedo, ¿eh? No. Pues tendrías que tener, Mari. Bueno, si haces el test ya, yo creo que vas a ser una feucha para siempre ya, ¿eh? Muy bien. Vamos a estar, te vamos a hacer un pedazo de foto, la vamos a sacar en todos los lados para que vean a Mari Domínguez con las feuchas. Muy en contenta, la 97. Muy contenta estoy. Muy contenta de nosotras venir. Más. Muy contenta de estar y conocer a las feuchas. De las feuchas. A ver, Mari Domínguez, ¿tienes las camas sin hacer y pelusas debajo? No tengo camas. ¿No tienes ¡adiós! Camas? No tengo camas. Muy bien. ¿Dónde no. duermes? En el suelo. ¿Cómo? Pues tengo lana y una buena madera y ahí duermo. Así que tendrás la espalda perfecta. Y pelusas, pues no, pues todo es pelusa. Todo es pelusa. Todo es pelusa. Muy bien hecho. Y que sí. Todo es lana y todo bolas y bolas. Pues bueno, bien ando. Claro que sí. Bueno, esta no sé si hacértela. Hazla, por si acaso. ¿Has hecho alguna vez un simpa? ¿Qué es un simpa, pues? ¿Qué es un simpa? Decidme. Pues a ver, es irte de un sitio sin pagar. Sí, alguna vez que he ido a un entierro de la iglesia me he ido sin pagar. Pasan con una cosa y parece que hay que dar algo y yo nunca he dado nada. Muy bien, muy bien. Has hecho muy bien, muy bien. Eso puede ser un simpa. Nada, los curas nunca. Bueno, este es un personaje que se llama Aladina y te dice, dime tres deseos y yo te las concedo. ¿Tú qué tres deseos querrías para ti o para cualquiera? Pues a ver, yo quiero que la naturaleza esté bien en su sitio. Eso lo primero quiero, que todo esté en su sitio, que no nos estropeen el mundo en el que vivimos. Eso es. Y luego, pues, ¿qué quiero? Pues quiero que suban las jubilaciones. Ah, mira, también. Mira, Mari Domínguez. La viste. Sí. Quiero que suban las jubilaciones y no quiero que haya más asesinatos a las mujeres. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué cosa ilegal te gustaría hacer sabiendo que no te van a pillar? Que no va a venir la policía detrás tuyo. Pues quitar tierras igual que nos han quitado. Eso, los lindes de esas, ¿sabes? Esas, que nos han quitado terrenos. Y delimitar ahí, ¿eh? Y decir, esto para nosotros. Y bueno, pues, ¿qué más cosas ilegales? Pues no sé. Pues... No sé. Bueno, pues vale, bueno, está bien. Quitarle. Eso es, que los terrenos que nos que estén todos libres, abiertos. Abiertos, eso es, abiertos los terrenos. A ver, ¿qué posición o en qué lugar has hecho? Ya hemos dicho que con el olenchero solo amigos, has dicho, ¿no? Con relación sexual. Algún día habrás tenido... Relaciones, bueno. Allí en el monte, pues, siempre. ¿Y en algún monte, sitio? En cuevas. ¿En cuevas? En cuevas siempre, misteriosas. Así, ¿eh? Sí. Te lo has pasado muy bien tú, muy ¿no? bien. Muy vale, bien. vale. Tienes pinta de haber disfrutado, ¿eh? Oso hondo, sí. Bueno, a ver, Mari Domínguez, defínete en una palabra, Mari Domínguez. Feliz y buena. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues nada, Mari Domínguez, que nos vamos, ha hecho muchísima ilusión que hayas estado hoy con nosotras. Que las feuchas, bueno, pues que nosotras tampoco no sabíamos que iba a venir hoy Mari Domínguez a visitarnos. Emocionada me estoy también yo, emocionada. Nosotras, mogollón, es una ilusión tremenda y no vamos a esperar a que nos traigas el regalo el día 25. Pero ya lo nos tenéis, vamos a acordar ya de lo ti, tenéis. Nos vas a, fijo que nos vamos a acordar muchísimo de ti. Miles que el feuchas, al país. Agur, Mari Domínguez, saludos al lechero. Imagine all the people living. El rincón de las lunas perdidas, por Frida. Fenomenal, genial. Bueno, chicas, qué placer y estar aquí con Mari Domingui. ¿Te gusta la poesía? Vale, pues mira, hoy también traigo, como siempre, traemos a una mujer poeta y una mujer vasca, una mujer de Bilbao, se llama Blanca Sarasúa. Además es una amiga, siempre está en todos los eventos culturales de poesía de Bilbao, en noches poéticas, bueno, en todos los, en donde hay poesía, ahí está Blanca. Es una mujer que va a hacer 80 años, creo que en noviembre, pero tiene una vitalidad, o ha hecho a primeros de noviembre, creo que es de noviembre, y tiene una vitalidad alucinante. Este es uno de sus últimos libros, el anterior al último, que ya traeré para otra ocasión. Se titula Adagio para un silencio. Y si no la conocéis, que estoy segura que sí, me gustaría que la leyerais o que os gustara sus poemas. Ella es autora de una extensa obra poética que además se inició a mediados de los años 80 cuando ella tenía 46 años o por ahí. Tenía su marido pintor y ella le acompañaba cuando iba a pintar los montes y los bosques al aire libre. Ella iba con sus libros o con su punto para sus niños leía y escribía. Y ahora ya tiene un montón de obras. Tiene además música de Aldaba, el que obtuvo el Premio Internacional de Poesía San Juan de la Cruz. Este último, que se lo ha titulado, lo ha dividido en tres partes musicales, Adagio, Andante y Allegro, voy a recitar tres poemas de cada uno o el tiempo que nos dé, ¿vale? Vale. Entonces, en Adagio, empezamos. Todas tienen una cita, todos sus poemas tienen una cita. Esta es de Pablo González de Langarica. Suena un adagio discreto, pero no son las notas, es tu corazón. Dice que llueve dentro de él, de la casa. Un pájaro planea a modo de limosna y extiendo la mano sin pudor. Se va la tarde, camina su sonido, cada vez más lejano, por detrás de las tapias, y se torna obligada una canción de cuna. De nuevo la resaca. Repite el mar sus saltos epilépticos, y en un rincón asmático del alma jadean los recuerdos. ¡Ay, vida! He aquí tus chubascos, y yo sin guarecerme de tu mirada. Estos meses posados sobre púas han de ser fuente, un cariño entre hierbajos, suponiendo que intrigue cerca del agua. Ese adagio que emana será ese manantial que aún no se ha expresado. Ya veis que es muy intimista. Sí, sí, muy sí. Este tiene una cita de Antonio Colinas. Dice así: y estoy solo debajo de una lluvia de acero. Buenas tardes y sigue tu camino. No te pares, tristeza. Me defienden de ti los muros que levanto. Podría hablar contigo y darle la razón al fundamentalismo de tu enfoque, para luego quedarme prendida en tu alambrada. No puedo permitirlo. Pasa adelante con tu velo ahumado y búscate otra puerta. La mía, de papel, de cartolina, ha dado el cerrojazo. Aunque a veces me pringas con tu angustia, abriendo tu butrón y me desarmas. Y no te invito a nada, no sea que te quedes mucho tiempo y vuelves a marcharte y sello tu salida con una plastilina cementada. Buenas tardes y agur. Pasa buen día. Qué bonita esta, ¿eh? La tristeza. Sí. Qué bonita. El decir agur a la tristeza. Sí. ¿Os llegan los poemas de Blanca? ¿Os gustan? Este sí, el otro este... no lo he entendido, ya. Me ha parecido más... Bueno, esta tiene una cita que dice: una parte de la existencia está en tus manos, otra no, de Epicteto. Entras en tu parcela. No se estará tan mal flotando en un sudoku. Y empuja la impaciencia. Quien está ahí es como si supieras que alguien te acompaña y pones en corriente hasta ahora y que milite su aire detenido. Ninguna flecha sale de su aljaba y te habla una campana tan clara, tan sencilla, tan dispersa. ¿Quién está ahí? Soledad, no intervengas. Identifíquese si quiere que le abra. Joder, sí, sí. Es muy profunda. Funda, sí. La parte del alegro, además, cuando lo titula, en el otro era de Mahler, este es de Tchaikovsky, segundo movimiento de la sexta sinfonía patética. A lo mejor, Blanca, lo que quiere es que cuando se lea esta poesía se esté escuchando esta música. Sí, la alegro, la de Adagio. Tengo la garganta fatal de tanto gritar, pero bueno. La cita. ¿Por qué no perpetúas al instante antes de que en tus manos se deshaga? Es de José Hierro. El latido del tiempo, playa sentada al borde del crepúsculo, arena en su mirada. Cada minuto, la cuenta de un collar que no regresa nunca al punto de partida. Con un principio cierto y un fin desconocido. Los últimos acordes del ocaso, luces a punto de cerrar los ojos. Atención, que quiere decir algo, su yesca adormecida. Todo resulta demasiado fácil cuando encuentro mis gafas. Ya se han ido. Cuando la juventud no es cosa del espejo. Luis Rosales. Mira. ¿Verdad? Llega la floración y no sé cómo se esparce una sonrisa por mis sótanos y antes de que se marche la recojo. Llega cuando ya se han muerto los muñecos, ya es ganas de florar. Y cuando se suicidan las palabras, cuando dejan de ser imprescindibles, puede que sobreviva algún juguete en mi desván, que no encontró acomodo o que ha ganado el podio, la ilusión. En cualquier caso, pienso averiguarlo. ¿Me decís si os gusta? Este me ha gustado mucho. Sí. Qué bien. ¿A ti? No te asomes, no te busques, no vayas a encontrarte en la boca del túnel con tus ojos, de José Fernández de la Sota. Porque la oscuridad es silenciosa. Yo no quise vivir siguiendo sus talones. Había que indagar, dejarla a un lado. He llegado a saber lo que rechazo. Poco más. Titubeo al mirarme a los ojos. Si franquean su puerta y no hay ninguna luz que me sonría. Sí, de acuerdo, José. Yo tampoco me arriesgo. Qué bonito. Este me ha gustado mucho. Sí. Y me voy a la última parte. Son cortitos los de ella. Son cortitos, ¿eh? Sí. Bueno, tenemos tiempo, ¿eh? Tenemos tiempo, sí, vale. Sí, sí, sí. El andante. El segundo movimiento de la Sinfonía Titán de Gustav Mahler. Esta cita me encanta. En vez de decir, pues, adelante o arriba, di... adentro, Miguel de Unamuno. Podría ser peor sin la serenidad, compañera de lujo por las noches, saber que esto es así, sin cambalaches. Así que, soledad, no quiero tratos, emigra a otras paredes. contacté con mi nombre y me cuenta su historia. Resulta que la tiene y yo no lo sabía. Y nos duchamos juntos y nos reconocemos. Y todo es más sencillo con su apoyo. Mi nombre es solo mío y me defiende. No va a dejarme nunca. Para ti, Soledad, mi finiquito. Pero bueno, te quiero decir que Soledad, tristeza... En realidad habla de ellas, pero de eso, no queriéndolas... Eso es. Alrededor o diciendo, existís, okay. Pero bueno, puedes pasar de largo, otro camino. Pasar de largo. Se alza una voluntad, dice Rainer María Rilke. El invierno, con su nómina de paro y bodegón de vísceras, camina por las piedras, voluntad, la muscular estirpe de tus venas, sabor de majamar, tu claustro piensa, sin querer perder nunca su alcoba de silencio. El invierno y su osteopenía, y yo me reconcilio con esa geometría de un pájaro en vuelo, porque tú, voluntad, telegrafías textos de alas nuevas. ¿Qué inauguras ahora? Y eso es lo que cuenta. Ya. Muy bien. Tenemos tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo más cercano es tu recuerdo, Enrique Badosa. No. Fuera esa vejez cerrada en pastilleros. Conste que no es preciso un almacén de años para sentirla cerca, que no es cuestión de ábaco. Hay gente que no pasa por el prólogo. Pero este día viene con su tara y aunque abrigue tu capa de silencio, no hay manual de instrucciones para la soledad. Y ya que te prolongas en un reloj sin horas, prepárate a fugarte conmigo en el recuerdo. Porque unas cuantas sílabas de dicha, ¿cuánto ayuda a un currículo? Serán unos minutos que la vida no espera. Y luego volveré a dejarte quieto. Un homenaje también, ¿eh? También. Interesante, ¿eh? Sí, sí. Es muy es intimista, muy profunda, pero muy profunda. Sí, sí, sí, sí. Y además, cada poema, este libro lo tienes que leer, así como otros dicen, bueno, voy a leer para evadirme un poco. No. Este no, este cada poema es un pensamiento. Sí, sí, sí, sí, sí, me gusta. Pensamiento no. Sabio. Me gusta mucho, es una poesía muy, muy profunda. Que, bueno, además yo soy muy ecléctica en la poesía, ¿eh? O sea... Me gusta todo o casi todo, pero a Blanca la sigo porque además tiene como tiene ya como 10 o 12 libros así y cada uno se lo trabaja con un hilo conductor siempre desde el pensamiento más profundo. ¿La conoces? Sí, sí, sí, sí, sí, ya lo he comentado. Vive en Bilbao, vive en el centro, está, además es muy activa en todos los eventos de Bilbao. Mira, algún día podíamos decirle que viniera. Hombre, aquí. Hombre, ah, pues sí, que además pues sí. Es estupenda escucharla. Claro. Estupenda escucharla en sus vivencias, cómo empezó a escribir, cómo le ha servido a ella la poesía superar pues sus duelos, sus historias. Pues sí, estaría muy bien. Se lo vamos a proponer, se lo voy a proponer. Estos dos poemas, que también me gustan mucho, y siempre con citas. No me atrevería a pensar en el futuro. El pasado aún estaba ocurriendo. De John Grisham. Por otra parte, pienso. Mejor llegar a casa y prepararme. Buscar en la despensa esas tazas de antaño. Ponerlas en la mesa por si vuelves. Por si escucho el sonido de tu llave. Como el mejor solista en un concierto. Y esperar a base de infusiones. Repetiremos curso como cuando estudiábamos. Otra oportunidad para sabernos pasándonos apuntes con el tacto. no comprenda que juegas. Si la batuta ya ordenó el comienzo y nada más depende del solo de tu llave. Joder. Uf, qué intenso. Esta cita es de Genaro Talens. Ya es la última. Sí. Vale. Supongo que ser libre es estar solo, aceptar la violencia con que la noche cae, sin otra compañía que la noche. Y regresa el silencio. Se detiene en la noche y cuánto pesa este largo silencio que tiene que callar. Y el tic-tac del insomnio, su inmóvil luz a tientas, su difícil acorde, su vacilo latente. Admito que me abrace su capítulo de páginas vacías, porque es solo un capítulo. Durante su lectura, dejo que me acompañen los muebles del hotel. Solo yo penetrando la noche sin respuesta. Joder. Blanca Sarasúa. Pues hay que seguirla. Sí, sí, totalmente. Pues nada, Frida, como siempre, un placer. Y bueno, espero que os haya gustado. Sí, sí, sí. Además, tu ejercicio es muy bueno. Bueno, claro. La cadencia, todo. La verdad es que hubiese sido ya estupendo con... Con Blanca presente, ¿no? Bueno, con Blanca no, yo estaba pensando... Con música... La música que claro, tiene. Sí, sí. En otro... Vale. Porque además estos poemas son de muchísima musicalidad. Sí. Y con... Entzuten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora. Bueno, pues ya nos despedimos a partir de ya. Bye. Bueno, Feuchas, pues nada, hasta el viernes que viene. Que ya será el último. Eso es, que será el último, que las Navidades irán de vacaciones. Y estará el alonchero. Mari Domingui también. Mari Domingui, no sabemos, va a estar muy ocupada ese pero fin no de aquí, pero bueno, no en la radio. Eso es. Bueno, pues nada, agur y hasta la semana que viene. Y gracias, Mari Domingui. Te agur, queremos. Agur. Agur. Agur. Solo